Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Bueno, estamos de regreso. Sí, señores, estamos de regreso con De Domingo a Domingo. Este es un domingo nuevo, pero estamos de regreso porque algunos creían que no íbamos de vacaciones. Y no nos vamos de vacaciones. Estamos en la grilla, como se dice vulgarmente. En México. En México se dice en la grilla, ¿no? Claro, la política se dice. Claro. Estamos en la grilla. Estás en la grilla, cabrón. Sí, hombre. De domingo a domingo sin restricción, domingo 12 de enero del año 2020. Uy, ya vamos a 12, son casi dos semanas ya. No puede ser tan rápido que se pasa el tiempo. Cuando yo era chico, que hace mucho tiempo que era chico, pucha, que costaba que llegara el otro fin de año para la Pascua. Mucho costaba, demoraba y nunca llegaba. Ahora no alcanza a pestañear uno cuando ya está con el nuevo año, con el nuevo fin de año. Bueno, estamos con unos temas, una semana, enero ha sido intenso también en noticias, comenzó intenso, las movilizaciones de distinto tipo continúan, hay protestas en poblaciones, en comunas, en distintos... Algunas que se saben y otras no. Hay algunas que se publicitan mucho y otras que no se publicitan, pero que están, que existen. Y por supuesto, hay que mantener la preocupación. Pudahuel es una comuna que ha tenido protestas estas últimas semanas y en ella ha habido también bastante violación a los derechos humanos que se han denunciado y que por supuesto están siendo investigadas, pero también hoy día nos encontramos con que hay todo un estado de situación en que el gobierno justifica a la policía su forma de actuar, la derecha justifica al gobierno en su forma de actuar, por supuesto su gobierno, y comienzan todos a alinearse en función de detener el avance de lo que ha sido las protestas y por supuesto olvidarse de los motivos por los cuales se inició la protesta y comenzar toda una nueva etapa en que se está criminalizando a todos, se detiene a cualquiera que se sospecha y luego, bueno, disculpa la muerte del niño, pero ya fuiste detenido, ya te llevaron y lo pusieron por la prensa, dijeron que habían detenido al responsable de los incendios de una estación X, después dijeron que habían detenido al responsable de los incendios de otra estación X, ahí están tratando de justificar por qué lo detuvieron, y bueno, y así pasa la cosa, y como que todos tratando de asustar a los que de alguna manera han participado en las protestas, de que se asusten, de que digan, oye, yo si hay otra protesta no salgo, porque si no me van a meter preso. Es más o menos la idea, ¿no? ¿O ustedes creen que no? ¿Algunos de ustedes tienen una distinta? Don Hugo Guzmán, que está aquí ya instalado con su taza de café, un sándwich de 2 kilos, y Javiera Reyes, que también está como nunca, tempranito leyendo el diario aquí. Como nunca. Qué chanta. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Sabes que yo creo que avanzando un poco, objetivizar lo que tú dices, se está viendo cada vez de manera más nítida que el gobierno y la derecha están priorizando por respuesta autoritaria, criminalizadora y de acentuar el miedo social, acentuar respuestas que van por el lado de la represión. Esto está, como decía, objetivizado. En el caso de la PSU, la ministra de Educación lo dijimos en El Siglo durante la semana, pero en otros medios también ha salido análisis, en el sentido que la ministra de Educación, Marcela Cubillo, empezó a hablar más como ministra del Interior o como vocera de Carabinero frente a un conflicto estudiantil, académico y además de larga data. Y su esposo Andrés Alamán como vocero de la UDI, sí, de Renovación Nacional. Sí. Qué raro, porque es raro, ¿eh? Entonces, la línea que se estableció desde el Ministerio de Educación fue una línea más de apuntar a una respuesta represiva y coincidir con el gobierno cuando aplican la ley de seguridad interior del Estado a los dirigentes secundarios. Y además plantean que todo este tema de las movilizaciones, boicot en torno a la PSU, tenían un carácter delictivo y vandálico. Después nos encontramos con que empezaron las detenciones a jóvenes con personal de carabineros vestidos de civil. Así es. Empezaron a actuar ya, y salió el alto mando de carabineros a decir que están actuando dentro de la legalidad al meter civiles a la calle a detener personas. Después, este fin de semana, nos estamos enterando. Perdón, hay una pregunta que yo me hago, porque de repente podría suceder lo siguiente, Hugo, a partir de esto, de que las personas que están protestando, que están manifestándose, pudieran tener un enfrentamiento con esos personajes que están de civil, que no tienen ninguna identificación. Y un enfrentamiento que podría tener consecuencias bastante complicadas para ellos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿A quién acusan? ¿Por qué van a decir agresión a carabineros? Sí, claro. O sea, legalmente sería eso. ¿Pero cómo, si la gente no sabe que son muy graves? Pero es parte de lo que estamos diciendo. Que hay algunas medidas que... Bueno, lo tercero es que este fin de semana nos estamos enterando por varias vías de que el gobierno, con apoyo en particular de algunos senadores de RN y la UDI, va a avanzar en regular la legislación respecto al derecho a reunión. Básicamente, si lo está planteando la derecha, lo está planteando el gobierno, sobre todo el nuevo subsecretario, que tiene claramente un corte autoritario como perfil de él, se pueden ver en sus declaraciones, las medidas que tomó entrando al cargo, el que ellos están hablando de legislar para regular mejor el derecho a reunión, es que seguramente va a ser restrictivo. Sí, ahí van tres cosas: las medidas de corte represivo autoritario del Ministerio de Educación, el inicio de acciones de civil de parte de carabineros para detener personas; tercero, los anuncios de que el gobierno y la derecha quieren cambiar las condiciones para lo de la reunión; lo cuarto, que es más político-comunicacional, es que desde las vocerías de la derecha se está planteando que todo el proceso constituyente, que todo el proceso político que está viviendo el país, que todo el proceso que se está viviendo en torno a la posibilidad de cambio de constitución, pero también respecto a las respuestas de demanda, todo eso estaría cuestionado por un marco de violencia y vandalismo en el país. Entonces, en tanto, según ellos, prevalezcan esos escenarios de violencia, esos escenarios de vandalismo, todos los procesos sociales, políticos y constituyentes pasan a estar invalidados. Ojo, la presidenta de la UDI dijo que si se mantiene situaciones como las que se vio en la PSU, una nueva constitución no tendría legitimidad. Lo dijo textual. Entonces, ¿qué ocurre? Que estuvimos en la manifestación en la PSU, pero el 8 de marzo tenemos la marcha de las mujeres. A finales de marzo está planteado de la Mesa de Unidad Social la posibilidad de plantear una convocatoria, una huelga general o un paro. Es decir, van a haber manifestaciones, van a seguir habiéndolas. Entonces, si eso la derecha, el gobierno, lo empieza a traducir con que un clima de violencia en el país y por lo tanto no se puede avanzar en las demandas sociales y políticas, yo lo citaría como un cuarto elemento de introducción de lo que finalmente se está imponiendo como la tesis autoritaria y represiva a la que está apostando este gobierno. Porque además muchos voceros de partidos políticos y del Parlamento y del movimiento social han señalado que hay una desproporción absoluta respecto al énfasis en esto del orden público con lo que pudiéramos llamar el orden social. Es decir, hay una prioridad de parte del gobierno y los sectores conservadores por dar una respuesta a partir de este concepto del orden público sobre las demandas sociales. Entonces, para terminar, yo planteaba esos cuatro ejemplos para objetivizar la situación, porque lo que estamos presenciando, y esto hay que perspectivarlo, es que seguramente ante toda la movilización social, ante las demandas ciudadanas, ante las movilizaciones y manifestaciones y protestas que se vienen, todo indica que la tesis del gobierno y la derecha va por el lado del autoritarismo, del orden público, de aplicación de la ley, de restricción de derechos, como sería lo de este proyecto de reunión. Entonces es un tema que incluso puede complejizarse y tensarse mucho más durante el 2020. Fíjate que a uno le llama la atención el que todo el espectro que hoy día se puede denominar hijos de la dictadura, incluido empresarios, dirigentes de la derecha de este país y algunos sectores aledaños, comenzaron a lo que al principio de las manifestaciones sociales actuaron con cierto desconcierto. Luego, a partir de que ya van 3 meses de las protestas y que han sido, de alguna medida, han ido bajando su intensidad, pero se han mantenido, ellos han logrado alinearse. Ahora, esto también tiene la ventaja para ellos de que cuentan con los medios de comunicación que tiene el país, que son la gran mayoría propiedad de los grandes grupos económicos, que por supuesto siempre lo liderará el Mercurio con sus cadenas de diarios nacional y con también su incidencia en radios y su incidencia en distintos segmentos de la comunicación del país. Entonces tenemos hoy día un reordenamiento. La propia derecha política se ha reordenado, porque la UDI y Renovación Nacional, hoy día Evópoli, un fragmento de la UDI, un fragmento también de Renovación Nacional, que lo pusieron como un tercer partido bisagra, ese sector también hoy día se logró realinear con ciertas dificultades, pero se realineó, y claro, hay alguna disidencia, pero la disidencia es absolutamente menor al reordenamiento general. O sea, hay que tenerlo presente también. O sea, hoy día en el sector aparece un Osandón como porque es candidato presidencial o busca ser candidato presidencial, en contraposición a lo que está planteándose desde el propio Renovación Nacional y la UDI, que van el llamado que están haciendo a votar en contra de la nueva constitución. Lo que de verdad es bastante complejo. Javiera. Sí. Bueno, saludar primero que todo a los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo. Bueno, yo creo que de todas formas ha sido una semana que ha tenido hartos elementos. Objetivizaba muy bien Hugo hace un par de minutos. Creo que el tema del autoritarismo del gobierno está delineándose cada vez más. Creo que eso, con la entrevista que se le hace al ministro Hernán Larraín hoy día, lo que se señalaba en función de restringir el derecho a reunión, me parece que es importante. Es muy claro en cómo hoy día la derecha busca cerrarle espacio al movimiento social, y eso no lo han logrado. Yo creo que también es una política fracasada, en el sentido de que en la medida de que también se va quitando el espacio natural a la movilización, finalmente es tan obvio que lo que van a terminar generando es que seamos más los manifestantes que vamos a los puntos y las convocatorias, porque la verdad de las cosas es que no cuadra en el contexto de todos los copamientos preventivos que llevó adelante el intendente Guevara, de que hoy día se esté planteando vía ley acotar los derechos a la reunión. Creo que eso de verdad es un error político, incluso por parte del gobierno. Creo que no están logrando apuntar, digamos, como corresponde al conflicto, y lo que no es tan raro, en función de que ellos defienden los intereses que defienden. Por otro lado, la situación respecto a la persecución por parte de distintas instituciones del Estado creo que es una cuestión central y que no se puede quedar de lado. Esta detención ilegal O sea, yo me imagino que en un país democrático que te detenga un auto de civil no debiera ser una cuestión legal, porque realmente es impresentable. O sea, hoy día el Estado de Chile prefiere salir en calidad de matonaje a perseguir a los ciudadanos contra los que supuestamente tiene distintas, digamos, acusaciones. Independientemente de eso, eso es una cuestión que no corresponde a un país democrático. Y pretender asumir y justificar y darle, digamos, como legalidad, que es lo que han intentado hacer durante la jornada de ayer, a cuestiones como esa, me parece francamente impresentable. Creo que no se condice de una sociedad que supuestamente éramos los jaguares de América Latina, que éramos un país rimbombante, y resulta que hoy día el propio Estado, mediante sus distintas expresiones, obviamente avalado por este gobierno, está persiguiendo a sus ciudadanos en camioneta, fíjese. Y eso no corresponde. Y también respecto a las cifras, bueno, yo no sé cuál es la cifra de personas que hoy día, exacta de personas que hoy día están en prisión preventiva, lo que es a raíz del estallido social, me refiero. Lo que sí he leído una por ahí cifra, 1800. Es que van desde las 1800 personas, pero también he leído cifras de mayores, digamos, por los 3500. Entonces, creo que ahí alguien debiera precisar esas cifras, claro. Debiera precisarse, pero mira qué casualidad, o sea, resulta que hay un estallido social y hoy día no sabemos si hay entre 1800 y 3500 personas en prisión preventiva. Porque, ojo, ahí no estás considerando ni los arrestos domiciliarios, ni la reclusión nocturna, ni nada por el estilo. Sino que lo que tú estás considerando es netamente y exclusivamente las personas que están en prisión preventiva. Y eso es muchísimo. Entonces, sumado a las declaraciones del gobierno, la aplicación de la ley de seguridad del Estado contra dirigentes secundarios, de verdad yo creo que son cuestiones que colman el sentido común de los chilenos, y lo que sí pretenden hoy día es que poniendo la pata encima a los manifestantes van a lograr realmente acallar. Yo creo que no, yo creo que hoy día así como en el fondo tiraron o sacaron a los militares a la calle post 18 de octubre para intentar acallar esto, que claramente no resultó, yo creo que esto es simplemente ir metiéndole más benzina, jugando peligrosamente a esta cuestión de que no hay condiciones de paz para en teoría poder hacer la nueva constitución. Pero que no se olvide la derecha, leía un Twitter de la diputada Vallejo que me pareció muy acertado, que cuando impusieron la constitución actual no había ni un solo ápice de paz en este país. Y eso hoy día pretender decirnos así como que no, es que lo que pasa es que las movilizaciones están tan álgidas y todo el cuento, entonces vamos a salir a movilizar, a tener que sacar este proceso porque no hay condiciones de paz, siendo en las condiciones de terror que se impuso la otra constitución. O sea, cuando la otra constitución no se estaban produciendo detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, como ha comprobado la justicia, operaciones de... Tú hablas de la constitución del 80. Del 80. Claro. No habían registros electorales, no había partidos políticos, no había medios de comunicación de oposición, estaban diversas manifestaciones, había una tremenda lucha por el respeto a los derechos humanos. O sea, si... eso ya raya en el cinismo no solo político, ¿no?, sino de sentido común. Don Patricio, ¿cómo están? Buenos días, saludos a todas y a todos. Creo que es muy interesante lo que se está señalando en el comienzo de nuestro programa de hoy, porque tiende a poner puntos sobre las íes, a establecer algunas verdades que es importante recordar, tener presentes para lo que viene. La primera es lo que estaba señalando Hugo al final. O sea, ¿con qué descaro hoy día nos dicen que no hay condiciones para iniciar un proceso que termine en una nueva constitución? Aquellos mismos que defienden la constitución que fue generada en dictadura. A ver, ¿una dictadura no significa violencia? ¿O nos quieren hacer creer que durante la dictadura, cuando imperaba la paz de los cementerios, no había violencia? ¿Qué nos olvidamos de eso ya? Entonces, en un periodo de máxima violencia social y política, como es una dictadura terrorista abierta, como fue la del señor Pinochet, los mismos que hoy día dicen que no hay condiciones para discutir una nueva constitución, aprobaron la constitución que actualmente nos rige. Si es que en realidad es el colmo del cinismo, es el colmo de la mentira, ¿no? Y que, digamos, los medios de comunicación se presten a esto e intenten mostrar una imagen de país violento, haciendo creer que durante la dictadura no había violencia, que había paz y orden. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿No? Yo creo que el término paz de los cementerios es un término que hay que nuevamente recordar. No queremos esa paz de los cementerios. Primera cosa importante. Segunda cosa importante que ustedes han dicho, que creo que hay que recalcarla. Hay una campaña feroz orientada precisamente a impedir que se logre instaurar en Chile un proceso de discusión que genere una nueva constitución. Lo que está en juego es eso. Está demostrando, entre otras cosas, esto entre paréntesis, que aquellos que incitaron a la formación del acuerdo de paz social por la nueva constitución estaban jugando y utilizando un recurso político en el cual cayeron redonditos una buena parte de las fuerzas políticas de este país. No pensaban realmente llegar a una nueva constitución. Lo que estaban haciendo desesperadamente era ganar tiempo, poner paños fríos a un proceso que se les estaba escapando de las manos. Entonces creo que eso también hay que tenerlo claro. Y cuando uno lee hoy día las declaraciones de la presidenta de la UDI o de los senadores de Renovación Nacional, que dicen que no hay condiciones, o sea, el pacto que firmamos ya no vale, y vamos a llamar a votar rechazo, es decir, no a una nueva constitución. Caramba, que les duró poco el entusiasmo por hacer reformas en Chile. Creo que esa es la segunda cosa importante que ustedes han dicho. Y la tercera, sobre la cual yo creo que hay que majaderear una vez más, es sobre el mañido tema de la violencia que estaría imperando en nuestro país. A ver, esto a propósito de lo que han hecho los niños de la ACES y su boicot a la PSU, que creo que es un hecho relevante, porque nos lleva más allá del tema específico de la PSU y de la discusión que se ha producido en torno a ello, nos lleva a algo muy simple. Bueno, el tema de la PSU tiene más de 20 años de discusión en los círculos políticos institucionales chilenos. Más de 20 años que hay proyectos de ley presentados, que hay acuerdos del Consejo de Rectores, que se discute en el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente cuando un movimiento estudiantil de las características del que tenemos hoy día, en el contexto de un estallido social, permite que se ponga en cuestión el tema de la PSU, entonces empiezan nuevamente a rasgar vestiduras. Ah, dicen, es que con violencia no se logra nada. Bueno, pero si todo lo que estamos discutiendo en Chile, incluido el tema de la nueva constitución, se está discutiendo en Chile precisamente porque el movimiento social rompió los cauces institucionales en que pretendió mantenerla el sistema establecido en nuestro país durante tantos años. El caso de la PSU es emblemático. Incluso personas que han estado pontificando en contra de la violencia, como Carlos Peña, hoy día en el Mercurio no le queda más remedio que decir, a ver, vamos al origen del problema. Si es que esto no es solamente la violencia por el boicot de la PSU, es que ellos llevan 20 años reclamando y no ha habido un proyecto de ley que realmente apunte a terminar con la ratificación de la segregación social, que significa usar la PSU como medio de entrar a la universidad. Si a la universidad entra solamente el que tiene buenas relaciones, el que viene de un colegio establecido, y a la universidad se va buscando ampliar las relaciones que se desarrollaron en los colegios privados. Dejémonos de cosas. Eso es lo que está en cuestión. Y la demanda por suprimir la PSU y reemplazarla por un sistema alternativo es absolutamente legítima. Hasta ahí estaríamos todos bien, todos de acuerdo. Pero el problema es que esto lleva 20 años pendiente. Y bueno, solamente se va a empezar a discutir debido a que la gente de la ACES hizo el boicot a la PSU. Entonces, rajan vestiduras y hablan de violencia. Solamente en esa condición se ha logrado llegar al punto en que ahora sí, posiblemente se discuta esto esta vergüenza nacional que significa la segregación legitimada por una prueba de selección universitaria. Entonces creo que son cosas muy importantes las que están en discusión en nuestro país en estos días. No se piense que el estallido social va a pasar de largo. Estas son las consecuencias prácticas que estamos viendo. Y en los días de verano, que va a ser un verano caliente, se van a seguir manifestando sin lugar a dudas. Oye, Julio, yo quería hacer, no sé si es un paréntesis, pero algo, es que sabes que todo esto que estamos conversando, yo lo quería así muy sintéticamente, pero me parece que es importante, es tocar el tema comunicacional. Porque fíjate que, por ejemplo, el proceso constituyente, no, de acuerdo, valga la redundancia, con el acuerdo político, es una convención constitucional. Convención constitucional está conceptualizado, por lo tanto, es una falacia decir que es lo mismo que una asamblea constituyente. Después hay mucha gente que yo diría que con cierta ligereza, entonces ahora está hablando de convención constituyente, le cambia el término constitucional por constituyente, y dicen que los órganos, la gente que van a elegir, son constituyentes. No son constituyentes, son convencionales. Lo señalo porque esta terminología tiene un concepto detrás. No es lo mismo que tú participes en un órgano que va a redactar la constitución a carácter de convencional a carácter constituyente. Y me parece que sobre todo parlamentarios, académicos, estén diciendo que es lo mismo, es una falta de respeto a los ciudadanos, empezando porque si uno va simplemente al internet, al Google, etcétera, puede descubrir que conceptualmente son distintos, y como conceptualmente son distintos, los sectores conservadores del país pidieron que fuera así porque saben que no es lo mismo. Después, siguiendo esta línea que comunicacional, que me parece existe hace mucho tiempo, está planteado el tema de la guerra de la quinta generación. Está planteado el tema del terrorismo mediático. Está planteado el tema del miedo social. Tres factores que están presentes en cómo se está implementando la política oficial hoy. La repetición del vandalismo, de la delincuencia, de la inestabilidad, etcétera. Tercer elemento. Uno empieza a ver hoy a la... No hoy, en las semanas, qué sé yo. Y resulta que sale, por ejemplo, ayer una declaración donde hay personajes que son del mundo conservador, como Mariana Elwin. Y resulta que los medios se les define como de centro izquierda. Y como los demócratas de centro izquierda. Demócratas de centro izquierda. Ese es un tema comunicacional. Bueno, la UDI se autodefine como centro derecha. Como centro derecha. A eso iba Javier, era lo que iba a decir después. Y resulta que hoy... No, está bien. Porque tiene que ver... O sea, sí, lo que dice la Javiera. A eso iba que... Y hoy resulta que en toda esta discusión política, la UDI y Renovación Nacional son de centro derecha. Pero ojo, cuando ellos se refieren a algunos partidos del Frente Amplio, porque con otros están más o menos coincidiendo algunas cosas, pero cuando ellos se refieren a algunos partidos del Frente Amplio, cuando se refieren al Partido Comunista, cuando se refieren a hablan de la izquierda radicalizada, de la ultraizquierda. Entonces yo lo señalaba como una especie de paréntesis, porque hay que tener mucho ojo cómo se están instalando conceptos, ideas comunicacionales, conceptos respecto a los fenómenos que estamos viviendo, y además cuestiones mediáticas, en que, ojo, que la gente las empieza a repetir, porque eso finalmente te empieza, ellos con eso lo que buscan es como ellos imponer esta especie como de cuadro arquitectónico de dónde están cada sector. Entonces, ojo, el proceso constituyente hay que tener mucho cuidado con los conceptos, porque detrás de esos conceptos hay metodología, hay formato, hay líneas políticas, y no es lo mismo ser un constituyente que ser un convencionalista. No es lo mismo comisión constitucional que asamblea constituyente. No es lo mismo ultraderecha que centroderecha. Sí, no es lo mismo sectores conservadores que centroizquierda. Sí, pero yo quiero decir lo siguiente, Hugo, porque de verdad es que hay que tener también una consideración. Aquí hubo un estallido social muy fuerte. Muy fuerte, tanto así que la derecha y en el gran empresariado, dueños de este país, se asustaron en el comienzo, se asustaron mucho. Algunos hablaron de que ya había que darse cuenta de que había que meterse la mano al bolsillo hasta que doliera. Obviamente ya se olvidaron de eso, pero se asustaron. ¿Qué es lo que sucedió posteriormente? Posteriormente sucedió que las fuerzas políticas que estaban siendo derrotadas por el pueblo dijeron, tenemos que recurrir a lo único que podemos recurrir: Fuerzas Armadas y Policía. Y recurrieron a Fuerzas Armadas y Policía. El cuco de las Fuerzas Armadas en una posible salida nueva después del fallido estado de excepción que se decretó, hizo que muchos llegaran corriendo a firmar el famoso acuerdo por la paz social. Acuérdense de eso. Y posteriormente dijeron: ya, dejémoslo ahí en barbecho como el cuco, pero luego pongamos a la fuerza militarizada de la policía a pelear con estos bandidos que nos quieren quitar el poder. ¿Por qué es el asunto? Si la disputa era por el poder, con la diferencia de que unos tenían las armas y los otros tenían la fuerza de la masa que estaba luchando para cambiar las cosas, esas cosas que por tanto tiempo venía siendo un abuso a sotoboces y que nadie, bueno, no nadie es mucho decir que los que estaban realmente en el poder no le estaban poniendo atención. Yo creo que ese es el punto de fondo que lo que está sucediendo hoy día. Y la Asamblea Constituyente, obviamente, no se logró. Se logró la convención que incluso hoy día está en peligro. Bueno, eso te lleva a la discusión de las cosas fundamentales que hoy día el país tiene presente. Es importante porque hace apenas 4 meses atrás estas cosas estaban sumergidas. No existían. Este país corría por un carril completamente diferente. Con el presidente en el lugar número uno, 2 presidentes de América Latina. Hoy día está en el séptimo. Era un oasis, como solía decir el presidente de ese tiempo, que es el mismo de hoy, pero con una popularidad absolutamente diferente. ¿Y por qué? Bueno, porque se introdujo el factor de toma de conciencia de amplísimos sectores que dijeron: la verdad es que llevamos demasiado tiempo, demasiados años reclamando lo mismo y no pasa nada. Y cuando cristalizan estas protestas en distintos sectores y el vecino A sale a la calle, se encuentra con el vecino B, con el que no había hablado nunca en los últimos años, y se da cuenta que están pensando lo mismo y conversando las mismas cosas, entonces van juntos a un lugar como es la Plaza de la Dignidad o como son las otras plazas que hay en los distintos comunas del país. Yo creo que esto es lo fundamental, esto es lo que hay que tener conciencia que ha ocurrido en Chile. Y claro, el recurso a la violencia, el recurso a la Fuerza Armada, el recurso a las armas, concretamente, se utiliza cuando se logra crear una conciencia en el país, al menos en sus clases dirigentes y en la propia Fuerza Armada, de que hay un riesgo de insurgencia violenta. Tienes que crear un enemigo violento que actúa, claro, para poder legitimar, incluso frente al detentor de las armas, de que es necesario emplear la fuerza de las armas para acallar ese estallido. Eso es lo que ocurrió. Tú lo recordabas muy bien, Julio, la noche del 14 de noviembre, cuando, digamos, se empieza a imponer este acuerdo por la paz social. ¿Y por qué había que hacer un acuerdo por la paz social? ¿Cuál paz social, en primer lugar? ¿No? Y entonces hoy día las cosas van quedando más claras, y yo creo que cuando uno enfrenta esta tremenda campaña que pretende mostrar al que protesta, al que tiene una reivindicación, como un violentista y exponerlo incluso a la acción de policías vestidos de civil que secuestran personas en coches no identificados como militares. A ver, si eso solo pasó en la dictadura de Pinochet en los peores momentos, y que hayan tratado de justificar que esto es una acción del OS-9, a mí me parece atroz. ¿A qué punto hemos vuelto? En que a ti te pueden agarrar en una esquina 5 personas de civil, sacarte la mugre, o sea, te están secuestrando, meterte a un auto a cualquier hora del día en presencia de testigos y llevarte. Y encontrar que está excelente porque... Y entonces después te dicen, no, si esa es una acción legítima de la policía a través de su destacamento OS-9. A ver, pero ¿dónde estamos viviendo? ¿Volvimos a la dictadura del señor Pinochet? Sí, sí, tenemos segmentos importantes de vuelta a la dictadura. Entonces yo creo que, digamos, el tema de la violencia hay que entenderlo en lo que sus justos términos. Aquí se está inventando un violentista, se está intentando calificar una acción reivindicativa que ha permitido que hoy día hablemos de las cosas importantes como un atentado a la libertad, la democracia, el orden y la tranquilidad, y que debe ser reprimido por las armas. Si esto es gravísima, chilenas y chilenos, gente que nos escucha, esto es muy grave, ¿no? Y entonces la pretensión de la UDI que no hay condiciones para discutir de nueva constitución porque en Chile se está en medio de un clima de violencia extrema, es simplemente el pretexto político para impedir que en Chile se logre avanzar en reivindicaciones democráticas largamente anheladas y esperadas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mil ejemplos concretos todos los días. Cuando un vehículo de policías a 70 kilómetros por hora, una velocidad superior a la velocidad de circulación autorizada, atropella violentamente a un manifestante en Pudahuel y no se detiene a apoyarlo ni a auxiliarlo como manda la ley, o sea, cuando tenemos un vehículo policial faltando a la ley elemental, porque ellos dicen que fue un accidente de tránsito. Bueno, si fue un accidente de tránsito, ¿por qué iba ese vehículo a 70 kilómetros por hora? Y si es un accidente de tránsito, ¿por qué no se detuvo a auxiliar a la víctima, como establece la ley? Entonces esa gente debiera estar presa. No tiene ninguna justificación. Ahora dicen, es que le estaban lanzando piedras. Caramba, que es difícil tirarle piedras a un vehículo a 70 kilómetros por hora. A ver, ¿qué creen que somos imbéciles? ¿Usted ha tratado de tirarle una piedra a un vehículo que se va alejando a 70 kilómetros por hora? ¿Usted cree que puede lanzar una piedra más rápido? Si es que es una torpeza infinita. Y sabes que lo que plantea Patricio, bueno, y todo lo que hemos estado hablando estos minutos, yo puede que sea algo polémico, pero sabes que yo, uno mira a la oposición, y uno como periodista revisa permanentemente todos los medios, y yo te diría que un gran porcentaje de la oposición no está hablando de estas cosas. Y se están dejando llevar por la agenda. Exactamente. Por la agenda que está imponiendo el gobierno. El grupo y, de pseudo. Y ojo, lo que está pasando aquí es algo. O sea, la declaración de ayer de este grupo que firmó es un poco más de una carilla. ¿Tú te refieres a los 101, no? O los 101, no sé. Porque el último que firma es un señor que no firma con todos sus nombres y apellidos. Ah. Firma solamente Jorge Burgos. Admírate. Todos los demás tienen dos nombres y dos apellidos. Ya, el curioso. Jorge Burgo nomás, tal uno que fue, parece ser que podría ser el que fue ministro del Interior, el que. Bueno, fíjate que yo revisé ese texto y alrededor del 60% del texto habla del vandalismo, de la delincuencia, de la violencia. Entonces, hay una cuestión que es bien peligrosa, porque aquí lo que estamos hablando en definitiva es, por ejemplo, el tema de derechos humanos. Lo que señalaba Javiera respecto a la actuación de estos civiles no se revisa en otros países de América Latina. Voy a hablar específicamente de movimientos sociales, no de otras situaciones de combate a la delincuencia, narcotráfico, no. En movimientos sociales está prohibido por la legislación que la policía actúe de civil. Nosotros estamos naturalizando. El gobierno está naturalizando. Porque mira, la Javiera mencionaba las cifras, 1.800 detenidos, 1800, quizás 3.500, ¿no?, de civiles. Pero nosotros decimos, ¿dónde está el resultado de las investigaciones de la gente que lanzó, de los carabineros, no la gente, los carabineros que lanzaron la bomba lacrimógena a esa trabajadora que quedó ciega? Los carabineros que lanzaron la bomba, los balines que dejaron a Gustavo ciego. ¿Dónde están los carabineros que atropellaron al...? O sea, no están los nombres, no están, y todos sabemos que actúan, el mismo mando de carabineros lo ha dicho, actúan por perímetro, se sabe qué oficial está a cargo de tal grupo, que deberían llevar cámara en los cascos. Bueno, nosotros no tenemos ningún dato, nosotros la ciudadanía, la prensa no tiene ningún dato de esos casos. Entonces se están empezando, lo que ocurrió con el caso Lanzagua el viernes, con un color del agua, la gente quema nada. Y sobre eso no hay respuesta. Entonces estamos en una situación. Que aparezca, Hugo, el oficial en segundo grado, parece ser que es el que reemplaza al general director, que lo hacen aparecer junto al ministro defendiendo a la policía, el ministro Blumer, sí. Diciendo, vamos a investigar qué podría ser lo que tenía el agua. perdón. No, sí, mira, es que aquí, realmente aquí uno ya, es kafkiano. Aquí ya se detectó una cuestión comunicacional que hay que decirla. Comunicacionalmente Carabineros tiene tres frases. La verdad jurídica, se va a hacer la investigación sumaria y a veces se exceden los protocolos. Esa cuestión está establecida comunicacionalmente con Carabineros y uno la escucha repetitivamente, pero lo que no escucha es qué está pasando con las investigaciones de Carabineros. Entonces, lo digo rápido, ya se configuró en el país una situación de derecho humano muy grave, se configuró en el país una situación de medidas autoritarias, represivas muy graves. Y aquí estamos, un poco lo que decía Patricio, estamos incluso pudiendo llegar a que hoy habría la tesis de transformar el sujeto manifestante en sujeto delincuente, en que al final el que salga a manifestarse es un delincuente. Exactamente. Bueno, eso es lo que están tratando de hacer, y lo que más llama la atención en este instante es que este grupo de pseudo-demócratas que apareció, los 101, como dice usted, como 101 dálmata más o menos, serían como todos del mismo color, con las mismas manchitas. Entonces lo que sucede es que están trabajando la idea de que la democracia se está poniendo en peligro. Y ustedes recuerden que hace algunas décadas atrás un señor decretó, sacó una ley con aprobación de una parte del Congreso, parte mayoritaria parece ser del Congreso en aquel tiempo, una ley de defensa de la democracia. ¿Se acuerdan de eso? Se llamaba, creo que, Gabriel González Videla. ¿Y qué terminó siendo? Persecución, por supuesto, a los dirigentes sociales. Obviamente metieron al Partido Comunista entre medio, porque lo que tú decías anteriormente, esto de los pseudo terroristas o la izquierda radicalizada, etcétera, etcétera. Ese juego de palabras que comienzan a armar para después justificar que esto hay que ponerle término. Entonces, lo que están trabajando muy fuertemente, y eso es lo que tiene que darse cuenta el pueblo en general, es que esta cuestión la están armando para defender los intereses de los grupos económicos y de los que ostentan el poder y la riqueza en Chile, que son grupitos chiquititos, pero que se coluden con lo que debiera ser la fuerza que defiende a Chile, y por el contrario se convierten en la fuerza que empieza a agredir a Chile, o a agredir, perdón. ¿Sabes qué? Yo agregaría eso, que en las últimas semanas, como que los problemas de este país están en el vandalismo, están en la delincuencia, están... Nada más. Ya los problemas del país no están en la desigualdad, no están en la inequidad, en las pensiones. Las mismas autoridades... Falta un paso solamente para decir que el estallido social, el más importante que ha habido en nuestra historia, uno de los más importantes de América Latina y del mundo, que se ha proyectado a todo el mundo, falta un paso para decir que ese estallido social fue obra de delincuentes organizados. Claro. Bueno, esto es fantástico. Yo escuchaba hablar... O sea, yo creo que están en el borde, y súmale que han dicho que fueron los... hubo intervencionismo extranjero, súmale, o sea, aquí se le ha intentado echar la culpa realmente a todo el mundo, menos a ellos y a este modelo. Trajeron al señor Almagro que funge como funcionario de Estados Unidos en América Latina, y el señor viene a decirle que aquí poco menos que el presidente de la República ha defendido el Estado de Derecho del país, y que por lo tanto la intervención extranjera, porque además habla también de intervención extranjera, que pretendía crear el caos. Yo no entiendo, realmente tienen una cara de palo. Bueno, cuando se tienen los medios de comunicaciones, el poder económico que se tiene, se puede hacer caos. Pero el remate de esto, perdóname, es lo que está informándose hoy día, ¿no? De que existe la idea de un proyecto de ley, porque en Chile todas las cosas se solucionan con proyectos de ley, sí. Ustedes eso lo saben perfectamente. Proyecto de ley para normar el derecho a reunión. Sí, claro. Yo lo encuentro, pero de un nivel de espantoso, pero así... Es que esto ya es escandaloso. O sea, el derecho a reunión está consagrado incluso en la Constitución de Pinochet, ¿no? La Constitución que nos rige consagra el derecho a reunión como un derecho inalienable. Ahora fíjate que yo creo ahora que... se va a normar. Es decir, te van a decir, usted puede reunirse con don Julio puede reunirse con doña Javiera, ¿no? Pueden reunirse los tres con don Hugo, pero yo les voy a decir cómo y dónde, ¿no? O sea, tienen todo el derecho a reunirse en las condiciones que yo les ponga. Lo mismo que hacía la dictadura. Ojo, eso significa legalizar la represión. Exactamente. Porque con una nueva ley de ese tipo, entonces le dan facultad a Carabineros para poder actuar. Pero fíjate que yo quería señalar algo que lo han dicho algunos analistas, algunos personeros políticos, y es que además gran parte de este ambiente, gran parte de estas medidas está saliendo incluso en un periódico, hicieron que el Comité Estratégico en La Moneda lo estaba discutiendo, es que también lo están haciendo en función de lo que prevén que va a venir este año. Entonces lo que uno está viendo es que se está armando un armazón autoritaria, represiva, conculcadora de derechos, como que esa va a ser la respuesta a las movilizaciones sociales ciudadanas que se vienen este año. Es decir, no es cómo resolvemos mejor cómo avanzamos en resolver el problema de las pensiones, cómo avanzamos en resolver el problema de los salarios, cómo avanzamos en resolver el problema de la vivienda, cómo avanzamos en tener una nueva constitución, cómo avanzar en una legislación que aumente la calidad de la democracia. No es por ahí donde uno está viendo que se está conduciendo desde el gobierno y desde el oficialismo una estrategia. No es por ahí. Se está construyendo de cómo contenemos, cómo coartamos y cómo reprimimos las manifestaciones que ven. Y yo creo que eso es muy delicado y muy peligroso. Así es. Y claro, cuando Patricio al comienzo comentaba esto de la forma en que se estaba tratando el tema de la PSU y cómo han pasado muchos años con leyes, proyectos, discusiones que finalmente no... casi nos bota la mesa, don Hugo. Casi nos bota la mesa, casi nos deja desmesados. Claro, también hay una suerte de que las cosas son tantas las demandas que tiene el pueblo que las propias organizaciones, cuando pasa un hecho o el momento de un hecho, comienzan a ver el otro hecho que se necesita poner en el tapete, y va quedando atrás otro. Entonces, en este caso de la PSU, siempre se acuerda cuando viene la PSU, y eso se convierte en un tema de aprovechamiento del segmento político e incluso del segmento que está en el gobierno y a cargo de la educación en el momento, en el tiempo determinado. Y por eso, porque hay que decirlo, que también los gobiernos de la nueva mayoría, los gobiernos de la concertación, se han olvidado del tema de la PSU. Pues, hay que decirlo. Y, claro, y se acuerdan que finalmente cuando estalla nuevamente. Esto es tan brutal, porque creo que esta semana he pensado mucho en el tema de la violencia y en el tema de su significado, ¿no? Y me he preguntado varias veces por el tema de la violencia que se ejerce fuera del marco constitucional o institucional y la violencia que se ejerce dentro de la institucionalidad. Porque nosotros de repente tendemos a pensar de que mientras vivamos en una democracia que tiene sus instituciones operando, no hay violencia. Y se nos olvida que parte de la institucionalidad es precisamente una forma de reprimir cierto tipo de manifestaciones que denotan algunas injusticias que hay que corregir en la sociedad. Entonces, fíjate, en el caso este de la PSU, que yo creo que es un muy buen ejemplo, claro, hoy día se habla de la PSU, los detractores de la PSU hablan de su carácter de consagrador de lo que es la regresión en nuestro país, la discriminación. Los que la defienden, bueno, lo hacen defendiendo los intereses de los que aprovechan la PSU, porque un niño de buena clase saca una buena PSU, un buen puntaje, y un niño de mala clase de una escuela en Coelemu, por supuesto, saca un mal puntaje, no tiene relaciones sociales, uno entra a la educación superior y el otro no. Entonces me pregunto yo, ¿no será que eso es una violencia del sistema? O sea, yo creo que hoy día el cuestionamiento de la violencia es algo, pero... Pero es que yo creo que hay que ponerlo así. ¿No será que institucionalmente nuestro país tiene formas de violencia atroces? Como, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los hijos de obreros y campesinos de este país no pueden entrar a la universidad porque estudian en escuelas en las cuales no se prepara al muchacho para que dé una buena prueba. ¿Eso no es violento? Dígame usted, ¿No lo violenta el hecho que cuando usted tiene un muchacho en una escuela pública, que debiera ser de las mejores del país, pero que no tiene profesor de matemáticas ni de física, y el muchacho pasa un semestre completo sin tener clases de matemáticas ni de física porque no tiene la escuela? ¿Y por qué no tiene la escuela? Porque los pocos profesores de matemáticas y física que existen son cooptados por las escuelas privadas que les pagan muchísimo mejor. Yo entiendo al profesor de física o de matemáticas que va a trabajar a una escuela donde hay un sueldo 3 veces mejor que el que le pagan en una escuela pública. Lo entiendo. Así funciona el mercado. Pero ese muchacho de la escuela pública en que el profesor está con licencia o no han podido encontrar uno que haga la clase, no va a dar una buena prueba de aptitud académica, y eso se sabe. Y por lo tanto ese muchacho está condenado por el sistema a no poder ser lo que va a ser el muchacho que estudia en el Grange. Y dígame usted, auditora o auditor, ¿eso es justo? ¿No le parece que eso es violento y que violenta la garantía constitucional de igualdad de ese muchacho de esa escuela pobre respecto del muchacho de la escuela rica? ¿O no lo podemos considerar violento eso? Entonces, yo creo que es el momento de entender algunas cosas, porque si no, nos relativizan todo, nos hacen creer que vivimos en un mundo de fantasía. Es muy interesante, yo he escuchado hoy día a Roberto Saller en la televisión, estaban repitiendo una entrevista. Roberto Saller es un prestigioso economista en nuestro país, ha sido dirigente del Banco Central, etcétera, y él decía, bueno, pensemos en la experiencia de Finlandia, que de la cual tanto se habla. Bueno, ¿y qué pasa en Finlandia? Decía Roberto Saller, no lo decía un comunista. Bueno, el niño va a la escuela de su barrio. Va a la escuela de su barrio, que es tan buena como la escuela de otro barrio, o la escuela del centro de Finlandia, de alguna de las ciudades importantes de Finlandia. Y en esa escuela él obtiene los conocimientos suficientes como para poder competir para entrar a ser de los mejores talentos formados de ese país. Y decía, y así funciona Finlandia y el famoso modelo finlandés del que tanto se habla. Parte de la igualdad de derechos de los niños en las escuelas públicas. Y ese modelito se expandió y está en Alemania, está en Inglaterra, está incluso en Estados Unidos, cuando usted ve que los buses amarillos recogen a los escolares en las esquinas, en tantas películas norteamericanas. Pero en Chile esto no existe. Y hemos visto reportajes desde hace muchos años que muestran a los niños campesinos en localidades en la octava, en la novena, en la séptima región, caminando largas jornadas bajo la lluvia para poder llegar a su escuela rural. Pasando esteros, ríos y no sé qué más, como dice la canción. A ver, ¿y eso es igualdad de derechos? ¿O es una atroz violencia que impide que ese muchacho, que puede tener tanto talento, porque el talento se distribuye democráticamente, hay tantas posibilidades que tú tengas un cerebro brillante como el muchacho que nació en esa escuela, en ese pueblo rural? Y mira la violencia que se ejerce contra él. Entonces vamos al fondo del movimiento de la PSU, vamos al fondo del movimiento de estos violentistas y nos daremos cuenta que son violentistas que están luchando contra una tremenda violencia institucional, a la cual en 20 años esta institucionalidad no ha podido ponerle coto ni remedio. Los ministros de Hacienda en este país, en este modelo económico que existe neoliberal, se han convertido prácticamente en la pieza clave de los gobiernos para seguir aplicando las condiciones del modelo para la economía del país, de los países en general, del país en este caso Chile. No sé si nuestros auditores se recordarán de un señor que tenía una barba blanca, pelo cano, muy cano, blanco, todavía está igual, o sea, está más todavía, pero que se llamaba Eduardo Aninat. Este señor Eduardo Aninat fue ministro de Hacienda de uno de los gobiernos de la Concertación. Bueno, implacable. La billetera fiscal, como se dice, se cuida, decía él. Claro, se cuida para los pobres, no se cuida para los ricos, se cuida para los pobres. Bueno, hoy día dice que el pecado mayor de los ministros de Hacienda fue olvidarse de la clase media. ¿Cuál sería el pecado menor? Porque hay un pecado mayor, pues si cuando hay pecado mayor es porque hay varios pecados para abajo. ¿Cuál sería el menor? Es terrible lo que está sucediendo realmente en la política, y el descaro y el desparpajo con que actúan, porque, bueno, este señor Aninat aparece hoy día en una portada de un medio de comunicación, y seguramente mañana o pasado va a estar en alguno de los programas de televisión diciendo lo mismo y explicando por qué y qué podría hacerse. Entonces, pero cuando dé la receta para no olvidarse de la clase media, va a decir que lo que hay que hacer son algunos bonos para acá, son algunos bonos para allá, pero no resolver el problema de fondo. El problema de fondo del país es cambiar la economía que existe, es terminar con la forma en que se distribuye los recursos que se obtienen para por las AFP para una mejor pensión, o mejores salarios para mayor cantidad de dinero acumulado en las cuentas individuales, que otra falacia que le metieron en la cabeza a los trabajadores. Y digo falacia que le metieron en la cabeza porque los convencieron de que era mejor en las cuentas propias individuales, pues la solidaridad no servía, y resulta que hoy día, si fueran solidarios los sistemas de pensiones, las pensiones que tendrían los que van jubilando serían mucho mayores. Pero le metieron en la cabeza que había que cuidar lo propio, la individualidad. Bueno, eso es la economía que se instaló en Chile, y en la cual hoy día este ministro de Hacienda, como esta señora Aninat, aparecen pegándose unas puñaladitas, pero chiquititas, ¿eh? No son muy grandes, unos puntitos, así se pegan unas puntaditas chiquititas para decir que no fueron suficientemente perspicaces para detectar que a la clase media había que apoyarla más. Terrible lo que pasa, pero eso es lo que pasa. Así está todo en nuestro país hoy día. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño alto y regresamos? Muy bien. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso De Domingo a Domingo sin restricción. Y como cada domingo, en este segundo segmento se incorpora el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que lo veo tomándose una agüita. ¿Por qué? ¿Estuvo muy duro el fin de semana? No, es que yo soy sano. Ah, ya. Tomo agua al mediodía, a la noche y ahora también. Ah, sí, a todo. No como otros que vienen donde van otras agüitas aquí para componer el cuerpo. Ah, ya, bueno, pero eso ya. ¿Para qué mirar Hugo de Hugo? ¿Por qué? Porque tomando agua es mineral, porque hace calor. Claro. Es la mala fama que tienen los periodistas, ¿no? Sí, bueno. Claro. Bueno, yo no sé si es buena fama o mala fama. Ah, ¿tú tienes una duda respecto a eso? O sea, tienen una fama, digamos. Claro, no la califiquemos. Hay una fama. Claro. Porque antiguamente no, pero antes era más, ahora las notas las hacían en los bares. Ahí se ponían a escribir. Claro, pues los periódicos se cerraban a las 3 de la mañana. Claro. Mi padre fue periodista, él me contaba que terminaba de escribir la nota a las 2:30, se iban al... El Bosco. Y después volvían al diario y dormían arriba de los diarios impresos. Calentito, la tinta era calentita, sí, claro. ¿Y cuando era con linotipia la cuestión? Ah, claro. Bueno. Les daban con linotipia. Entonces, que tenían que parar con tipos que trabajaban es con plomo, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Entonces, como era un ambiente venenoso, tóxico, venenoso, les daban plata por un litro de leche. Claro. Que yo creo que no contrarrestaba nada. Decían que no. Pero entonces, en vez de comprar el litro de leche, compraban el litro de vino. Exactamente. Así era, ¿no? Sí, así mismo era. Bueno, diputado, esta semana nuevamente hemos estado imbuidos en lo que es la movilización social, a pesar de que el nivel de movilización ha bajado en términos generales, pero la PSU puso de nuevo el tema en la primera línea de lo que es la noticia.